escuchar y obedecer. So I think before we start, I'm going to pray and. O sea que antes de empezar vamos a orar. And just invite God to speak to us this afternoon. Invitarle a Dios que nos hable esta tarde. So Father, we thank you for what you've already said to us today. Padre, te damos gracias por lo que tú ya nos has dicho hoy. Lord, I pray that you would help us to hear your voice. Y te pedimos que podamos escuchar tu voz. That in all the noise of all the things going on in our lives. Que a través de todos los ruidos de todas las cosas en nuestras vidas. We would hear clearly what you want to say to us. Oigamos lo que tú quieres decirnos claramente. And Holy Spirit, I ask now that you would speak to each one of us. Espíritu Santo, te pido que hables a cada uno de nosotros. You would challenge us. Y nos des ese reto. You would encourage us. Nos animes. And you would help us to see how we can grow. Y nos ayudes a ver cómo podemos crecer. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Okay, amen. So let's get straight on. We vale, have vamos a empezar directamente. A little bit less time than before because I don't want to make you late for dinner. For tenemos lunch. Menos tiempo que antes, no quiero que llegues tarde a comer. So firstly, why should we pursue personal growth? Primeramente, ¿por qué tenemos que perseguir el crecimiento personal? You know, in many parts of the world today, lots of people are becoming Christians. Muchas partes del mundo hoy en día mucha gente se está convirtiendo al cristianismo. Which is fantastic, isn't it? Eso es fantástico, ¿no? People coming to know Christ. Gente llegando a conocer a Cristo. In Africa. En África. Southeast Asia. En Asia Sur. South America. Sudamérica. Pretty much all around the world apart from Europe. Prácticamente en todo el mundo aparte de Europa. Churches are growing. Iglesias están creciendo. People are becoming Christians. Gente se están convirtiendo. We need that in Europe, don't we? Necesitamos más de eso en Europa. I'm from England, in case you hadn't guessed. Yo soy de Inglaterra, por si acaso no lo sabíais. So I'm European as well. Sé que yo soy europea también. But you know, many leaders say that there is growth without depth. Pero hay muchos líderes que dicen que hay crecimiento sin que haya profundidad. Many people are becoming Christians. Mucha gente se convierte. But few are being discipled. Pero pocos están siendo discipulados como tienen que serlo. They're not becoming mature in their faith. O sea, no están madurando en su fe. And that is not good. Y eso no es bueno. The Apostle Paul addressed this problem in some of his letters. El apóstol Pablo nombraba esto en alguna de sus cartas. 1 Corinthians 3, verse 1. En 1 de Corintios 3, de 1 al 3. Si lo quieren buscar en sus Biblias, yo lo voy a buscar. Un momentito, por favor, porque he cogido la Biblia que no era y no encuentro nada. Primero de Corintios 3, 1 al 3. Sí. Hermanitos, yo no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no lo podíais soportar, ni podéis todavía. Aún sois carnales. Desde el momento en que hay enviadas discordias entre vosotros, no es porque aún sois carnales y vivís en lo humano. Paul talks about them being infants or babies in Christ. O sea, está hablando de que son bebés en Cristo. Sorry, one more scripture in Colossians chapter 1. Y también en Colosenses 1, verse 28 and 29. Del 28 al 29. Uno de Colosenses 28, 29. A quien nosotros anunciamos, amonestando y instruyendo a todos los hombres en toda sabiduría para presentarles perfectos en Jesucristo, con miras a lo cual me fatigo y lucho, apoyando en la fuerza de Cristo que obra poderosamente en mí. Paul was passionate about seeing Christians become mature. O sea, Pablo tenía pasión porque los cristianos maduraran. And it's a passion of mine as well. Y es una pasión mía también. We're called not just to make believers, somos llamados no solo a crear gente creyente, we're called to make disciples, sino discipularles. But that has to start with us. Pero eso tiene que empezar con nosotros. And as you've guessed, that's the focus of our 2 days together. Y como os podéis imaginar, esto es el centro de nuestros días juntos. We've got to sort ourselves out. Tenemos que mirarnos hacia nosotros, mirar nosotros mismos. So that we can help other people become mature. Para que entonces podamos ayudar a otros a que ellos maduren. Another analogy for you, if you can put the next slide up, please. Otra cosa que quiero analizar antes de poner el próximo punto. A tree will only grow healthy above the ground. ¿Sabes que un árbol solo está sano por encima de la tierra, al nivel de la tierra? If it has a strong root system below the ground. Pero solo si tiene raíces fuertes debajo de la tierra. The deeper the roots, cuanto más profunda la raíz, the healthier the tree. Más sano el árbol. And if our roots go deep into God, y si nuestras raíces están profundas en Dios, into His word, en su palabra, into prayer, en la oración, then our lives will be fruitful. Entonces nuestras vidas darán fruto. I want to be spiritually fruitful. Yo quiero tener fruto espiritual. Do you want to be spiritually fruitful? ¿No queréis vosotras también? You know, in those verses that we read, Paul talks about them being babies. En esos versículos que hemos leído, Pablo habla de que son bebés. And if you have a baby, you don't want them to stay a baby forever. Y si tú tienes un bebé, no quieres que sea un bebé toda su vida. Do you? You want them ¿no? to grow and become mature. Que crezca, que madure. You don't want to be feeding them for the rest of their lives. No, no quieres estarle dando de comer toda su vida. Or changing their nappy, their diaper. O cambiando sus pañales. You want them to grow up and become mature. Quieres que crezcan y se maduren. And Jesus wants us to become mature. Y Jesucristo quiere que nosotros maduremos. I think you get the picture. ¿Ves lo que estoy diciendo, verdad? But you know, growth isn't easy. Pero crecimiento no es fácil. It requires effort and discipline. Requiere que seamos disciplinados. It requires commitment. Esfuerzo. To tackle the immaturity in our lives. Que estemos comprometidos a batallar contra esa inmadurez en nuestras vidas. But you know, it's so worth it. Pero sabes que vale la pena. So that's just the foundation laid. Bueno, ahí está la fundación. About why we need to pursue personal growth. Del por qué necesitamos perseguir ese crecimiento personal. So as I said earlier, I'm just going to share for a few minutes a little bit of my story. Voy a compartir un poquito de mi historia, unos minutos. And then we're going to look at some practical keys that will help us all in our maturity. Y entonces vamos a mirar unas claves prácticas para nuestras vidas. So as you saw before, this is me. Como visteis antes, esta soy yo. I think this was a birthday party. Creo que esto fue una fiesta de cumpleaños. And I was 4 years of age. Yo tenía 4 añitos. And as you can see, I was a fun-loving kid. Y como veis, pues me gustaba disfrutar como cualquier niño. I love cycling and sports. Me encanta el deporte, el ciclismo. And I still do. Y todavía es así. I like to keep healthy and to keep fit. Me gusta estar sana. And I still do a lot of cycling. Hago mucho ciclismo. But you know, I was very blessed. I had a happy childhood. Pero yo fui muy bendecida. Yo tuve una niñez muy buena. My dad was a pastor. Mi padre era pastor. And I had a good experience of that. Y yo tuve una buena experiencia con esto. I know that many pastors' kids don't have a good experience. Pero sé que muchos de los hijos de pastores no tienen una buena experiencia. That they never see their dad because he's always ministering and pastoring other people. Porque nunca ven a su padre porque él siempre está ministrando o está con otras personas. But I was very fortunate. Pero yo fui muy afortunada. In that my father always gave time for us and for his family. En que mi padre siempre nos daba tiempo a nosotros, a su familia. So I was just a very happy-go-lucky, fun-loving kid. Sí, que yo era una niña que me le gustaba disfrutar, no tenía problemas. And in many ways I had quite a sheltered upbringing. Y hasta cierto punto, pues, tenía una niñez resguardada, me guardaban mucho, me resguardaban. I was no trouble to my parents. Yo no les daba problema a mis padres. I didn't go off the rails when I was a teenager. No me salí del camino. No drink. No bebía. No drugs. No nada de no drogas. Sex. Nada del sexo. None of that. Nada de eso. I was a good kid. Yo era una nena buena. But in many ways, I was totally unprepared for the big wide world out there. Por eso mismo no estaba preparada para el mundo que hay ahí fuera. And when I was 16, I left home. Cuando tenía 16 años me fui de casa. And I joined the police cadets. Y me uní a la policía, al cuerpo de policía. I don't know if you have that here in Spain, a little bit like army cadets. Es como entre el ejército y la policía. Lots no sé of, si existe igual en España. Lots of marching. O sea, hacéis marcha and así, keep fit, ¿no? Y tenéis que estar en forma. All that sort of stuff. Y cosas así. But it was a huge culture shock for me. Pero fue un shock de cultura para mí. Because I was this naive 16-year-old. Porque yo era 16, pero muy inocente. And suddenly I was living with 70 odd other 16 year olds. Y de repente estaba como con otros 70 16 añeros. Many of whom had already started sleeping around. Muchos de ellos ya habían probado el sexo. Smoking, drinking. Fumaban, bebían. And as you can imagine, that was a huge shock to me, a lovely Christian girl. Y como podéis imaginar, esto fue un shock para mí, una nena cristiana inocente. Yeah, do you understand? ¿Me entendéis? It's a completely different world from the world I came from. Un mundo muy difícil, muy distinto al que me había criado. And I really struggled to fit in. Y la verdad no encajaba. But I don't know about you, but I think as human beings we want to be accepted, don't we? Y yo creo que como humanos queremos encajar y ser aceptados. As a 16-year-old, I wasn't courageous enough to be different. Y con 16 años yo no tenía la fuerza de personalidad para ser diferente. But I was different. Pero era diferente. And they made fun of me. Y se reían de mí, se burlaban. I was bullied. O sea, me trataban mal. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. They would take all the furniture and my bed and everything out of my room. Por ejemplo, entraban a mi habitación y sacaban todos los muebles y toda la ropa de la cama y lo quitaban todo. On the third floor. En el tercer piso. And they would carry it downstairs to the first floor. Y lo llevaban hasta el primer piso. And just leave it there. Y lo dejaban allá abajo. And I would come back in the evening. Y yo volvía por las noches. And find an empty room. Y encontrar que mi habitación estaba completamente vacía. Have to carry everything back upstairs. Y tenía myself. Que coger todas las cosas del primer piso y subirlas arriba. I can laugh now. Ahora me puedo reír. But it wasn't very nice at the time. Pero en ese momento no era agradable. And so I had to do something. O sea que tenía que hacer algo. On one hand, I wanted to be different. Por una parte quería ser diferente. I was a Christian. Era cristiana. I had my faith in God. Tenía mi fe en Dios. But I also wanted to be accepted. Pero también quería ser aceptada. I wanted them to like me. Quería caerles bien. I didn't want them to make fun of me. No quería que se rieran de mí. I wanted to fit in. Quería encajar. So I began to compromise. O sea que empecé a hacer no valorar mis morales. I would do just enough to fit in with them. O sea, hacía solamente el suficiente para poder encajar con ellos. Maybe laugh at their jokes. Quizás reírme de sus chistes. I started smoking. Empecé a fumar. I didn't compromise totally. O sea, no dejé todos mis valores, pero a medias. I did enough just so that they started to accept me. Yo pensaba que simplemente suficiente para que me aceptaran. Because, you know, we can't live with conflict. Porque no podemos vivir en conflicto. I think someone else has said that either today or yesterday. We can't live with conflict in our lives for very long. Porque no podemos vivir con conflicto en nuestras vidas por mucho tiempo. We have to deal with it. Tenemos que arreglarlo, solucionarlo. And so looking back now, those 2 years had a huge impact on my life. Mirando hacia atrás, esos 2 años tuvieron un impacto tremendo en mi vida. Some were good ways. Algunos buenos. So it wasn't all bad. O sea, no era todo malo. In many ways I flourished. En muchas cosas pues florecí, crecí. But in many ways it wasn't good either. Pero en otras formas no era bueno. I started to collect some mental and emotional baggage. Empecé a recoger equipaje mental y físico. Started to allow the lies of the enemy to affect me. Le dejaba las mentiras del enemigo que empezaran a afectarme. I became more cautious in relationships. Empecé a tener más cuidado en las relaciones. You know, I felt that they'd rejected who I was. Porque sentía que me habían rechazado y la persona que yo era. And I didn't like that. Y no me gustaba. So I decided that wasn't going to happen again. Y yo decidí que eso no iba a pasar más. That I was going to be in control. Que yo iba a estar en control. So I would keep people at arm's length. O sea, que mantenía a la gente a distancia. Wouldn't let people get to know me. O sea, no les dejaba que me conocieran. Because I was protecting my soul. Porque estaba protegiendo mi alma. Do you understand? ¿Me entendéis? Maybe you can recognize that in yourselves. No sé si os podéis asociar con esto. At the time, I didn't realize that's what I was doing. En el momento no me estaba dando cuenta que es eso lo que estaba haciendo. And I did that most of my 20s. Y estaba haciendo esto la mayoría de cuando tenía los 20 años hasta 20 y pico. And it was only about 5 or 6 years ago that God showed me that. Y solo fue hace 6 años que el Señor me lo enseñó, me lo mostró. that I was just keeping people just at a nice safe distance. Que yo estaba manteniendo la gente a una distancia cómoda, segura. I didn't want people to know what was going on inside. Porque no quería que la gente supiera lo que realmente estaba pasando en mi interior. To bring you up to date before we move on. Y para poneros al día antes de seguir adelante. In my 20s, I started to deal with some of these issues. Con 20 y pico empecé a enfrentarme a algunos de estos problemas. Because I couldn't handle the conflict anymore. Porque no podía vivir con conflicto. And I was in a good church, had some good Christian friends. Estaba en una buena iglesia, tenía buenos amigos cristianos. And then I went away to Bible college. Después me fui al instituto bíblico. And if you've ever been to Bible college, y si habéis asistido a un estudio bíblico, that's a place where God starts to squeeze you. En ese sitio Dios te empieza a estirar. And you have to deal with some of the bad things that you've got in your life. Y te tienes que enfrentar a alguna de esas cosas que no debías tener en tu vida. So I have been on a journey of trying to undo some of the things that happened when I was a teenager. O sea que yo estoy en un viaje donde he estado intentando deshacer las cosas que no tenían que haber pasado antes en mi vida. To start to trust people. O sea, por ejemplo, empezar a confiar de la gente. To open up to people. Abrirme a la gente. And be honest. Y ser sincera. And I think that's good. I think we need to be honest about our struggles. Y creo que es importante que seamos sinceros de las batallas que llevamos dentro de nosotros. Obviously with people that we can trust. Desde luego con gente en la que podemos poner nuestra confianza. And God started to open my eyes. Dios empezó a abrir mis ojos. To see some of the strongholds in my thinking. De haber algunas de esas ataduras que había en mi vida. To bring light into the dark places. Para traer luz a los sitios oscuros. And I'm not finished yet. Y yo no he terminado todavía. I'm on a journey. Estoy en ese viaje. There's probably a lot more to happen. Seguro que hay muchas cosas más que tienen que pasar. But I am on I'm on a journey to pursue maturity. Pero estoy en ese viaje buscando madurez. So let's look at some practical ways. Vamos a buscar y mirar unas cosas prácticas que podemos hacer. That I hope are going to help you. Y espero que os ayuden. Now, as I said, I like to keep fit. Como os dije antes, me gusta estar en forma. So I'm going to use a bit of a picture of a health check. O sea, que voy a usar esto como una imagen para que podamos mirar los puntos de salud. We're going to make sure certain parts of our body are working correctly. Vamos a asegurarnos que según qué partes de nuestros cuerpos están funcionando perfectamente. You know, it's important that we take care of our own health. Es importante que cuidemos nuestra salud. You know, that we eat the right things. Que comamos bien. We exercise. Ejercicio. But it's also important we take care of inside. Pero también es importante que cuidemos nuestro interior. Of our emotions. Nuestras emociones. Of our soul. Nuestra alma, of our thinking. Nuestra manera de pensar. Okay, so we're going to look at four areas that might need some work. O sea, que vamos a mirar cuatro zonas que pueden necesitar nuestra atención. That's fine. Yeah, that's fine. Yeah. Okay, I'll explain that in a minute. Voy a explicar eso dentro de un momentito. So, firstly, let me ask you a question. Primero, voy a hacer una pregunta. What is the most important thing you do with your head? ¿Qué es la cosa más importante que hacéis con vuestras cabezas? La cosa... Think. Yes, very good. Sí, think. Bien. Spot on. Exacto. I do a lot of thinking. Yo pienso mucho. Sometimes I wish I had a switch in my brain to turn it off. Y me gustaría a veces tener ahí un... para poder ponerlo y quitarlo. Anyone else like that? ¿Alguien piensa igual? Sería bueno porque no para de funcionar. Especially at night time when I'm trying to sleep. Sobre todo por la noche cuando intento dormir. But you know, thinking is important. Pero pensar es importante. Some of the world's great inventions and philosophies come from thinkers. Las inversiones más grandes, los inventos más grandes del mundo vienen de gente que piensan. So we're in good company. O sea, que estamos en buena compañía. But you know, in a spiritual sense, it is so important we get our thinking right. Pero con sentido espiritual es muy importante que nuestro pensamiento sea correcto. Our thinking affects our emotions. Nuestro pensar afecta nuestras emociones. And our emotions affect our behavior. Y nuestras emociones afecta cómo actuamos. It's like a chain reaction. Es como una cadena de reacción. A thought triggers an emotion. Es el pensamiento, luego la emoción. An emotion triggers an action. Y la emoción, una acción. I wish I had time to go into more detail about that, but I'm afraid I don't. Me gustaría entrar en más detalle, pero no tengo tiempo. But I hope you'll see some of those things outworked as I share. Pero espero que lo veas tal como vayamos siguiendo la marcha. So what sort of thoughts go through your head? ¿Qué tipo de pensamientos entra en tu cabeza? I'm no good. No valgo. I'm useless. No valgo para nada. I know, never do anything right. Nunca me salen las cosas bien. Nobody loves me. Nadie me quiere. People have rejected me. La gente me rechaza. Or maybe your thoughts are confused. O quizás confusos, pensamientos confusos. Maybe your thoughts carry guilt and shame. O quizá hay culpabilidad o estás avergonzada. I told you a little bit about my story. Yo te conté un poquito de mi historia. And I certainly had some very destructive thoughts. Y yo desde luego tenía muchos pensamientos dañinos. I'd listened to the devil's lies. Había estado escuchando las mentiras del enemigo. And I believed what he was saying. Y yo estaba creyendo lo que él me decía. And those lies caused a lot of damage and confusion. Y esas mentiras causaron mucho daño y mucha confusión. Until I realized that the lies weren't the truth. Y entonces me di cuenta que esas mentiras no eran la verdad. And this is important. Y esto es importante. Thoughts are not facts. Pensamientos no son hechos. Thoughts go through our heads. Pensamientos van a través, pasan por nuestra cabeza. Doesn't mean they are true. Eso no quiere decir que son verdad. If you don't remember anything else today, remember that. Si no te acuerdas de otra cosa que decimos hoy, acuérdate de eso. Just because you're thinking it, simplemente porque lo estás pensando, does not mean it's true. No quiere decir que eso es verdad. So, do you know what this is? ¿Sabes lo que es eso? Una granada. Grenade. Yeah. Let me explain to you. Te explico. The devil does not know what you are thinking. El enemigo no sabe lo que estás pensando. Yeah? Mm-hmm. Only Jesus knows everything. Solo Jesús sabe todo. Only God is omniscient. Solo Dios es omnipotente. Knows everything. Él sabe todo. But the devil does see the way we live our lives. Pero desde luego el enemigo sí que ve cómo vivimos nuestras vidas. He can see what we read. Lo que leemos. What we watch on television. Lo que vemos en la televisión. Hear our conversations. Nuestras conversaciones. He prowls around like a lion. Está por ahí como un león crujiente. Looking to attack our weaknesses. Buscando atacar en nuestras zonas débiles. So if you imagine that lying, unhealthy thoughts are like this grenade. O sea que si tú te imaginas esos pensamientos que no son sanos son como esa granada. So if you imagine a lying thought. ¿Te imaginas ese pensamiento mentiroso? It's like this grenade and the pin has been taken out. Es como una granada que le han quitado el It's live, el pincho. It's ready to explode. Está listo para explotar. Unless you do something about it. Al menos tú hagas algo acerca de ello. Because if you dwell on that thought, porque si tú le dejas que ese pensamiento se quede en tu cabeza, if you let it go round in your head, le dejas que esté ahí dando vueltas, then you're giving the grenade time to explode. Entonces le estás dando tiempo a la granada para que explote. And that's what will happen in your head. Y eso es lo que pasará en tu cabeza. Well, not quite like that, but. Bueno. Not in a literal sense. No en sentido literal. But the damage is done. Pero el daño yeah? está you understand? Ahí. The damage is done in el your daño thinking. Se hace. And it's going to take some time to repair that damage. Y entonces se tarda un buen tiempo en reparar ese daño que ha hecho. Trust me, I know. Confía en mí. Yo lo sé por experiencia. So what you need to do. O sea que lo que tienes que hacer. Is learn to recognize those thoughts. Es aprender a reconocer esos pensamientos. Those destructive thoughts. Que destruyen y traen daño. Thoughts. Mentirosos. And when they enter your head. Y cuando entran en tu cabeza. When you think something about yourself or someone else. Cuando piensas algo acerca de ti o otra persona. That isn't true. Que no es verdad. Then you need to reject the thought. Necesitas rechazarlo. Now, as you can see, I like pictures. Como ves, a mí me gustan las imágenes. I'm a visual person. Soy una persona visual. Show me a picture and I get it. Tú me enseñas una imagen y yo lo capto. So what you need to do, o sea, que lo que necesitas hacer, and actually I wanted to bring a grenade here today. Y la verdad, yo quería traer una granada aquí hoy. But I didn't think I'd get it through customs. Pero pensaba que quizá en la aduana tendría problemas. I thought I might get arrested at the airport. Me podría traer problemas. And I do have one at home, a plastic one, a Pero toy one. Sí que tengo una en casa de juguete. So if I'm speaking in England, I will take it with me. O sea, que si estoy hablando en Inglaterra me la llevo. But unfortunately, I don't have one. Pero desafortunadamente aquí no la tengo. Say, pretend this is the grenade. Pero mira, piensa que esta botella es la granada. So, pretend this is the lying, destructive thought. Es ese pensamiento que trae daño y destruye. So before it's got time to explode. O sea que antes de que le demos tiempo a explotar. Before it's got time to explode. Antes que tenga tiempo de explotar. Get rid of it. Tienes que tirarla. Throw it. If you're a little person, just say, "I'm." That's not going in my head. I don't want that. Eso no lo quiero en mi cabeza. Fuera. Reject the thought. Recházalo. I hope I didn't hit anybody. Espero que no le haya dado a nadie. I'm not left-handed. Es que right-handed. Normalmente usa la mano derecha, no la izquierda. Okay, but we need to do more than reject the thought. Pero tenemos que hacer más que simplemente rechazar el pensamiento. We need to replace it with someone. Tenemos que sustituirlo con otro. Okay, or else we just it'll be empty. We need to have a good thought in there. O si no, esto estará vacío. Habrá un vacío. Necesitamos sustituir el pensamiento. We need to replace it with a godly and healthy thought. Con un pensamiento sano y de Dios. Paul had a lot to say about our thinking too. The apostle Paul. El apóstol Pablo tenía mucho que decir acerca de nuestros pensamientos. He talked about taking thoughts captive. Él hablaba de capturar esos pensamientos. Like a prisoner. Como un prisionero. And making them obey Christ. Y hacerles que obedecieran a Cristo. And could you read Philippians 4 verse 8 for us, please? En Filipenses 4:8. En Filipenses 4:8, segundito, pone así: por lo demás, hermanos, considerad lo que hay verdadero, noble, justo, puro, amable, de buena fama, virtuoso, laudable, práctico, cosas que habéis aprendido y recibido, las que habéis oído y las que habéis visto en mí, y la paz de Dios sea con vosotros. No lo puedo ver muy bien, pero creo que más o menos pone eso. ¿No? ¿No? ¿Sí? Yes. So if you find your mind wandering, o sea, si encuentras que tus pensamientos están por ahí, or you're thinking negative thoughts, o estás pensando cosas negativas, impure thoughts, en cosas que no son puras, unkind thoughts, cosas que no son amables, you need to ask yourself, tienes que preguntarte a ti mismo, is this thinking true? ¿Es esta manera de pensar cierta? Noble, ¿es noble? Right, ¿es correcta? Pure, ¿es pura? All the things Paul talked about. Todas esas cosas que Pablo menciona en esos versículos. And if it's not, then ¿y si no lo es? You need to renew your mind. Tienes que renovar tu pensamiento with things that are lovely, con cosas que son bellas, praiseworthy, cosas que son adorables and true, y verdaderas. You know, this is not a new problem. Esto no es un problema nuevo. People have always had issues with their thinking. Siempre la gente ha tenido problemas con sus pensamientos. The mind is a battlefield. Nuestro pensamiento es como una zona de batalla. Paul talked about us being transformed. Pablo habla de que somos transformados. By the renewing of our mind. Por renovar nuestras mentes. Replacing unhealthy thoughts with healthy ones. Poniendo esos pensamientos sanos en vez de los pensamientos dañinos. With God's thoughts. Con los pensamientos de Dios. But how do you know that this is a godly thought? Pero ¿cómo sabemos que ese pensamiento es de Dios? You're only going to know that if you read your Bible. Solo vas a saber eso si lees tu palabra, la palabra de Dios. If you pray and ask the Spirit to help you. Y si oras y le preguntas al Espíritu Santo y le pides que él revele. And you know what? It takes hard work sometimes. Y sabes, eso a veces es trabajo duro. To say I am not going to keep thinking this thought. Y decirte a ti mismo no voy a seguir pensando este pensamiento. It's a lie. Es una mentira. It's not true. No es verdad. It's from the enemy. Es del enemigo. I'm going to get rid of it. Y lo voy a echar fuera. Get rid of that grenade. Echa esa granada fuera. Lánzala. Before it explodes. Antes que explote. And does all sorts of damage in your thinking. Y puede hacer todo ese daño en tu mente. Amen. You can also make yourself accountable to someone. Puedes también rendir cuentas a alguien. Someone that you trust. Alguien en quien confías. Someone who will challenge you about your thinking. Alguien que te puede decir la verdad acerca de tus pensamientos. And I found from experience that this really helps. Y yo encuentro por mi propia experiencia que esto ayuda. It takes a lot of courage sometimes to open it up about the things we're struggling with. Porque a veces nos cuesta abrirnos acerca de esas batallas que tenemos nosotros. But you know, the devil loves it when we keep things in darkness. Pero sabes, al enemigo le encanta cuando lo mantenemos en la oscuridad. He hates it when you turn the light on. Lo odia cuando pones la luz. When you share those things with your friends, cuando compartes esto con tus amigos, maybe a counselor or a pastor, un consejero, un pastor, it's like turning the light on. Es como poner la luz. It takes away the power of those things over you. Le quita el poder que esas cosas tienen sobre ti. As I said, what goes on up here is so important. Como dije antes, lo que pasa aquí dentro es tan importante. If we can sort our thinking out, si podemos estar en control de nuestros pensamientos, then we'll start to see a change in our emotions and our behavior. Veremos un cambio en nuestras emociones y nuestra manera de actuar. Amen. Amen. Okay, let's move on. Secondly, vamos a seguir. The second part of the body where we need to pursue health. La segunda parte del cuerpo donde necesitamos buscar sanidad es en nuestros ojos. When I turned 44 years of age, cuando yo tenía 44 años, it was all of a sudden like I couldn't see. Era como que de repente no podía ver. I couldn't see to read. No podía ver para leer. It was like my eyes went bad overnight. Es como que mis ojos se habían enfermado durante la noche. I'd never worn glasses in my life. Nunca había llevado gafas en mi vida. It was like suddenly overnight I needed glasses. Es que como que por una noche, en una noche y a la mañana siguiente necesitaba gafas. I can't manage without them now. Y ahora no puedo hacer nada sin ellas. But obviously I'm not talking about literally our physical eyes. Pero no estoy hablando, claro, por supuesto, ojos físicos. Talking about our spiritual eyes. Estoy hablando de nuestros ojos espirituales. And in the Bible, our eyes represent spiritual understanding and insight. Y en la Biblia, nuestros ojos representan nuestro entendimiento. Matthew 6, verse 22 and 23. Mateo 6, 22. Mateo 6, 22 al 23. Si no me equivoco, pone. Ay, no, perdona. Estoy en Marcos. Mateo 6, 23. Pero si están enfermos, todo tu cuerpo estarán en oscuridad. Y si la luz que hay en ti está apagada, cuenta que será como la oscuridad. Pero, vale. La lámpara de tu cuerpo son los ojos. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si están enfermos, todo tu cuerpo estará en el oscuro. Sí. Okay, thank you. So having healthy spiritual eyes, tener ojos sanos, espirituales, means we can see things God's way. Quiere decir que podemos ver las cosas a la manera de Dios. We look beyond the natural, o sea, podemos mirar más allá de lo natural, into the spiritual, al espiritual. You know, sometimes we don't see things God's way. A veces no vemos las cosas a la manera de Dios. Maybe sin in our lives has blinded our vision. Quizá el pecado en nuestras vidas nos ha hecho ciegos. Pride or self-centeredness. Orgullo, estar maybe egoístas. Maybe other obstacles are preventing you from seeing properly. O quizá otros obstáculos no te dejan ver bien. Or maybe you're blinded by the opinions of others. O quizás estás cegado por las opiniones de otros. Like me, you are more interested in what they thought than what God thought. Como yo, estáis más interesados en lo que ellos piensan que en lo que Dios piensa. So are your eyes healthy? O sea, tus ojos están sanos. Do you need an eye test? ¿Necesitas un que te miren los ojos? Are you learning to see beyond the natural into the spiritual? ¿Estás aprendiendo a ver más allá de lo natural a lo espiritual? Can you see what God's trying to do in your life? ¿Estás viendo lo que quiere hacer Dios en tu vida? I find there's nothing more exciting than seeing God at work in my life. Yo creo que no hay cosa más emocionante que ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yeah. ¿Sí? Sometimes I think I'm going to explode. A veces pienso que voy a explotar. Because I can just see God at work. Porque veo Dios trabajar. It's just overwhelming sometimes. Y es increíble a veces. Ok, Can you see what God's trying to do in your church? ¿Ves lo que Dios está haciendo en tu iglesia? Can you see what God's trying to do in your nation? En tu nación. If sin or the opinions of others have dulled your vision, si las opiniones de otros no te dejan ver bien, then you need to repent. Tienes que arrepentirte. Ask God to open your eyes. Pídele a Dios que abra tus ojos. To see things His way. Para ver las cosas a su manera. I love those verses in Hebrews 12. Me encantan esos versículos en Hebreos 12. Talks about fixing our eyes on Christ. Que dice que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Could you read that for us, please? Hebrews 12, verse 2. Hebrews 12, verse 2. ¿Me lo puede leer alguien? Es que me está costando. Es Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2. Yeah. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Hebreos 12, 2. So do you have healthy eyes? O sea, ¿tenéis ojos sanos? Pursuing personal growth. Buscando ese crecimiento personal. Means having healthy eyesight. Quiere decir que tenéis que tener vista sana. Spiritual insight. Espiritualmente. To see things God's way. Para ver las cosas a la manera de Dios. Okay, and thirdly. Y terceramente. Pursuing personal growth also means having healthy hearing. Buscar ese crecimiento personal quiere decir también those oír, are, tener big ears, aren't they, those? O poder oír también en forma sana. You know, Jesus said that people had ears, Jesús dijo que la gente tenía orejas, but they couldn't hear. Pero no oían, o sea, tenían oídos pero no oían. And again, he wasn't talking about natural hearing. Y otra vez no estaba hablando físicamente. He wasn't saying they needed to go and get some hearing aids. No quería decir que necesitan ir a revisarse si pueden oír o no. He was talking about spiritual hearing. Hablaba espiritualmente también. About ears that could hear what he wanted to say. O sea, oídos que oían lo que él quería decir. Couple of points to make here. Un par de cosas que quiero comentar aquí. Firstly, do you have selective hearing? Primero, ¿tú tienes una manera de oír donde tú eliges lo que oyes? You only hear what you want to hear. O sea, solo oyes lo que tú quieres oír. Maybe if you're a parent and you say to your child, go and tidy your room. Quizás si eres un padre, una madre, dices al niño, ves y arregla tu habitación. And they'll pretend they didn't hear you. Y ellos hacen como que no te han oído. But if you say, would you like some ice cream? Pero si le dices, ¿quieres helado? They're going to hear you. Entonces te van a oír. That's called selective hearing. Eso quiere decir que tú estás seleccionando lo que tú oyes. And you know what? We do that with God. Y hacemos eso con Dios. Don't we? ¿No? Yeah. Sí. We listen to some things he says, but sometimes it's like I can't hear you. O sea, escuchamos algunas de las cosas que él dice, pero otras veces es como que no te oímos. When Jesus was teaching, cuando Jesús estaba enseñando, certain people would only hear what they wanted to hear. Algunas personas solo oían lo que querían oír. You know, the Pharisees, for example. Los fariseos, por ejemplo. They didn't really hear what Jesus was saying. Ellos realmente no oían lo que estaba diciendo Jesús. They only heard what they thought he was saying. Solo oían lo que ellos pensaban que oían. Because they didn't want to hear the truth. Porque no querían oír la verdad. They took offense. Se ofendían. And they misunderstood what he was saying. Y malinterpretaron lo que él estaba diciendo. Are you easily offended? ¿Te ofendes tú fácilmente? When someone says something to you, do you automatically take offense at what they say? Si alguien te dice algo, automáticamente te ofendes. Do you only hear what you want to hear? ¿Eres tú también de los que solo oyen lo que quieren oír? Maybe you're only hearing what you want to hear today. Quizás solo estés oyendo lo que quieres oír hoy. Or at this conference. En esta conferencia. Because you feel the Holy Spirit working on you. Porque sientes que el Espíritu Santo está ahí empujando. And you say, I don't want to hear that because I don't want to deal with that. Y estás pensando, no quiero oír eso porque si no me tengo que enfrentar a eso. Trust me, open your ears and let the Holy Spirit speak to you. Confía en mí, deja que el Espíritu Santo te hable. Abre esos oídos espirituales. Don't be like the Pharisees and only hear what you want to hear. No seas como los fariseos y solo oigas lo que quieres oír. Secondly, segundamente, can you hear God's voice? ¿Puedes oír la voz de Dios? What does God's voice sound like to you? ¿Cómo suena la voz de Dios para ti? I've often wondered that. A veces me pregunto eso. Because God's voice to me probably sounds different to how God speaks to you. Porque la voz de Dios para mí seguramente suena diferente a cómo suena para ti. Yeah. Has anyone ever heard an audible voice of God? ¿Alguien alguna vez ha oído la voz de Dios literalmente? Wow. What did it sound like? ¿Cómo sonaba? Era una voz de hombre. Yo le había estado pidiendo a Dios que me dijera qué es lo que quería que yo hiciera. Durante semanas le había estado buscando. Y fui a tumbarme y en el momento que fui a tumbarme, él dijo, dale de comer a mis ovejas. Y yo salté porque me asustó. Y entonces lo dijo otra vez, dale de comer a mis ovejas y ya está. In an audible voice. En una voz que se oía literalmente. That's incredible. Increíble. Sí, era increíble para mí también, me asustó tremendamente, me asustó muchísimo. That would scare you, wouldn't it? Yeah. Claro que te asustaría. God speaks to us all differently. Dios nos habla a cada uno de una forma diferente. Because we are different and unique. Porque somos diferentes, únicos. God speaks mainly through his word, the Bible. Normalmente a través de su palabra. He speaks through his spirit. A través de su espíritu. Through that inner prompting of the Holy Spirit. Esa voz interna del Espíritu Santo. But you know, when he speaks, we need to act. Pero cuando él habla, tenemos que actuar. I'll give you a very up-to-date illustration. Te voy a dar una ilustración muy reciente. So during the worship time, cuando estábamos adorando, because I found it quite loud standing there. Pero yo lo encontraba bastante alto en volumen porque estaba so ahí adelante. I went to stand at the back. O sea que me voy atrás. And there was a lady at the back with her leg on a raised in a wheelchair. Y atrás había una señora con su pierna levantada, alzada. And I felt God say that I should go and pray for her. Y sentí que Dios me dijo que tenía que ir atrás y orar por esa señora. Now I didn't say no. Yo no dije no. But I thought I'd just put it off a little while. Pero pensé que lo dejaría un ratito. So I went to find a sweet or something. O sea, que fui por un caramelo. And when I came back, y cuando volví, do you know what was happening? ¿Sabe lo que está pasando? Bonnie and Mandy were praying for her. Bonnie y Mandy ya estaban orando con ella. And I felt God say, yo sentí Dios decirme, if you don't do it, I'll send somebody si else. Tú no lo haces, le mandaré a otra persona so que lo haga. I confess my sin before you. O sea que confieso mi pecado delante and de vosotras. And I have repented. Y me he arrepentido. But it's true, you know, when we hear God, we've got to learn to trust the voice of God. Pero es verdad que cuando oímos la voz de Dios tenemos que confiar en Él. You know, I knew that was God. Yo sabía que era Dios. I wasn't making it up. No me lo estaba inventando. So we have to learn to trust the voice of God. Tenemos que aprender a confiar en la voz de Dios. And we have to obey. Y obedecer. So how is your hearing? O sea, que ¿cómo estás oyendo tú las cosas? Do you know God's voice? ¿Conoces la voz de Dios? How to lean in and incline your ear to his heart? ¿Sabes cómo inclinar tu oído en su corazón? And that's what pursuing personal growth means. Y eso es de lo que se trata, perseguir ese crecimiento personal. Training our ears to hear God's voice. Poniendo nuestros oídos para poder oír y obedecer la voz de Dios. If you're not sure that you know what God's voice sounds like. Si tú no estás seguro si sabes cómo es la voz de Dios. Ask him to speak to you. Pregúntale, pídele que te hable. Wait and sit and listen. Escucha. And I know that he will. Y sé que te hablará. Because God loves to share things with his children. Porque Dios le ama compartir cosas con sus hijos. Okay, finally. Y finalmente. Doing well. Vamos bien. The mouth. La boca. Spiritual and emotional growth involves taking control of your mouth. Crecimiento espiritual es tomar control de tu boca. Of the words that you speak. Todas las palabras que salen de tu boca. Just look for a moment. Look at your mouth. Mira un momento tu boca. It's so small, isn't it? Es tan pequeñita. It's like maybe 5 centimeters. Como quizás 5 centímetros. Compared to your head or your leg. Digamos en comparación a tu cabeza o tu pierna. So small. Tan pequeñita. But so powerful. Pero tan poderosa. I'm sure you all know how much damage words can do. Yo sé que vosotras sabéis cuánto daño pueden hacer vuestras palabras. Maybe you've been hurt by what someone said to you. Quizás tú misma has sido dañada por las palabras de otros. I know I have. Yo sé que yo sí. Words are like arrows, aren't they? Esas palabras pueden ser como con cuchillo, como algo, ¿no? Just they wound us. Nos dañan. Now we might not be able to control what other people say. Quizás no podamos controlar lo que otras personas dicen. But we can choose our own words. Pero sí que podemos elegir nuestras palabras. We can choose to tell lies. Podemos elegir decir mentira. And say unkind things to people. O decir cosas desagradables a la gente. Or we can choose words of encouragement. O podemos decidir animar a la gente. And love and kindness. Amarles. Ser amables y agradables. Another scripture for you. Otra escritura. James chapter 3. Santiago 4. He writes a lot in this chapter about our words and the mouth. Santiago 3. Santiago 3. Just going to read verse 8. El verso 8. Santiago 3, 8. ¿Me lo puedes leer, Marilyn? Yeah, someone wants to read that. It says that out of our mouths, dice que sale de nuestra boca, come curses, o sea, puede salir de nuestra boca, nasty things, maldición, unkind things, cosas desagradables, and out of the same mouth, de la misma boca, we worship God, adoramos a Dios. That hurts me. Eso me duele. I can't believe that I do that sometimes. No puedo creer que yo pueda hacer eso. That's not right, is it? Porque no está bien. It also says no one can tame the tongue. Y también dice que nadie puede controlar completamente la lengua. Well, if that's the case, why even bother? Y si ese es el caso, ¿por qué preocuparnos? If no one can tame the tongue, why do we try? Si no podemos controlar completamente la lengua, ¿por qué ni siquiera intentarlo? And of course, we can't do it in our own strength, can pues, we? Porque no podemos hacerlo en nuestra fuerza. We need the Holy Spirit to help us. Necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude. He will give us the power. Él nos puede dar el poder. To monitor and control what we say. Para monitorear y controlar lo que decimos. If we submit to him. Si lo ponemos en sus manos. So the next time someone says something to you that hurts you. O sea que la próxima vez que alguien te diga algo que te duele. Or that might offend you. O te ofende. Or criticizes you. O te critica. You have a choice. Puedes elegir. You can choose to say something hurtful back. Puedes decir algo dañino en respuesta. To lash out with anger. Con estar enfadado con ellos. Or you can choose to let the Holy Spirit remind you. O puedes elegir dejarle al Espíritu Santo que te recuerde lo que realmente tienes que decir. To remind you of God's love. Que te recuerde del amor de Dios. And allow him to bring healing. Y permite a él que sane. Just like you can choose what you're thinking. Igualmente que puedes elegir lo que piensas. You can choose what you look at. Puedes elegir lo que miras. You can choose what you hear. Puedes elegir lo que oyes. And you can choose what you say. Y puedes elegir lo que dices. Okay, let's draw all this to a close now. Vamos a cerrar y vamos a poner todo esto junto. Because I want to have some time at the end to pray. Porque yo quiero tener un tiempecito al final para orar. So I've shared with you some of my story. Yo he compartido parte de mi historia con vosotras. I don't know what your story is. Yo no conozco tu historia. We're all different. Todas somos diferentes. Maybe you've been hurt or abused. Quizá tan dañado, tan abusado de ti. Maybe by the actions or the words of other people. Quizás con acciones o palabras. Maybe the enemy's grenades have damaged your thinking. Quizá las granadas del enemigo han dañado tu pensamiento. You might not even be aware of this. O quizá ni siquiera te des cuenta. As I said, there were things that I wasn't aware of till God put his finger on them in my life. Como os dije antes, había cosas en mi vida de las que yo no sabía nada hasta que Dios puso ahí su dedo. Maybe you carry thoughts of worthlessness or rejection. Quizás llevas pensamientos de rechazo o que no vales nada. Maybe you're angry about the way you've been treated. O que estás quizás enojada por la manera que te se ha tratado. And as I said, these thoughts, estos pensamientos, are now expressed in your feelings. Ahora se expresan en vuestras emociones. And they've affected your actions. Y afectan de la manera que tú te comportas. Maybe destructive ways of behaving. En maneras destructivas de actuar. Towards yourself. Hacia ti quizás misma. Or towards others. O hacia otros. Maybe you're angry and bitter about something. Que quizás estás amargada acerca de algo, enfadada, enojada. You lash out with hurtful words or sarcasm. Y entonces te lanzas contra otras personas por tus emociones. You reject people the way that they've rejected you. Quizás rechazas a la gente de la misma manera que ellos te han rechazado a ti. You know, the words and actions of other people do hurt us. Las acciones de otras personas y palabras sí nos dañan. As I said before, it's human nature that we want to be loved and accepted. Es nuestra naturaleza humana querer ser queridos. ¿No? Y aceptados. But we have to begin to move on from those things. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que dejar eso atrás. From things that have maybe happened in our past. Las cosas que han pasado quizá en nuestro pasado. From things that people have said and done. Cosas que han dicho y han hecho. I'll give you one last illustration. Te voy a dar una imagen, una última imagen, una. My mom is 76. Mi madre tiene 77 años. She's still alive. Todavía and está healthy viva. And well. Está bien. And when she was at school, when she was a little girl, cuando ella era pequeña y estaba en el colegio, she was teased and bullied. También se burlaban de ella. She had quite big teeth at the front. Porque tenía los dientes de adelante, los tenía grandes. And wore glasses. Y llevaba gafas. And I think the other kids made fun of her. Y los otros niños se burlaban de ella. A bit like they did with me. Parecido a mí. But she and she never felt she was good enough. O sea, que ella nunca se sentía como que tenía valor. Her parents would compare her to an older cousin that she had. Sus padres la comparaban a una prima que tenía mayor. Who was very intelligent. Que era muy inteligente. And so she just never felt that she could match up to their expectations. O sea, que ella nunca sentía que podía tener valor para ellos. But you know, my mom's 76 now. Pero mi madre con 76 años. And I can still see in her life that there are things that she hasn't faced. Todavía veo que hay cosas a las que ella no se ha enfrentado. There are things that she hasn't dealt with. Hay cosas en las que ella no se ha enfrentado. In some ways, she lacks confidence. En muchas formas ella le falta autoconfianza. She has a poor autoestima. View of herself. Se ve mal a ella misma. She's always pulling herself down. Ella siempre habla mal de ella misma. She needs constant encouragement. Constantemente and affirmation. tenemos que estar afirmándola y animándola. And she's an intelligent woman. Y es una mujer inteligente. She's a Christian. Y es cristiana. You know, a good, strong, solid Christian. Es fuerte y sólida en el Señor. And yet maybe never heard a message like this. Pero quizá no oyó un mensaje como este. Challenging her to face up to some of these things in her past. Haciendo que ella se enfrentara a estas cosas de su pasado. And leave them behind. Y haciéndole y ayudándole que dejar esas cosas atrás. And as her daughter, I don't really think it's my place to challenge her with that. But y yo como su hija creo que no es mi sitio, no es mi lugar. I just try to. I try to encourage her. Ayudarle, animarle, sí, pero lo tiene que hacer ella. But you know, it's never too late to change. Pero sabes, nunca es demasiado tarde para cambiar. And if we don't deal with these things, y si no nos enfrentamos con estas cosas, then we will remain like babies. Nos mantendremos ahí como bebés. Like spiritual babies. Espiritualmente bebés. You know, as I said, Christians are not immune. ¿Sabes? Los cristianos no somos inmunos. I had a good upbringing in a Christian family. A mí me criaron bien en una familia cristiana. I've never backslidden. O sea, nunca me he apartado del camino de Dios. Never walked away from God. Nunca me he apartado de Dios. And yet I still went through a load of stuff, a load of rubbish. Y sin embargo, yo tuve que pasar por mucha basura. Even though I was a Christian. Aun siendo cristiana. God doesn't always shield us from these things. Siempre Dios no siempre nos resguarda de estas cosas. But he will give us the grace and the strength to deal with them. Pero sí nos da la gracia y la fuerza para poder enfrentarnos. To have healthy thinking. Para pensar sanamente. Healthy vision. ver sanamente, healthy hearing, oír sanamente, and to speak healthy words. Y hablar palabras sanas. Amen. Amen. You know, as well as leaders, y sabes que como líderes, it is even more important that we pursue personal growth. Es aún más importante que vayamos por ese crecimiento personal y que lo persigamos. As the Apostle Paul said, como dijo el apóstol Pablo, we are to be presented fully mature. Tenemos que ser completamente maduros. Fully mature before Christ. Ante Cristo. I don't know about you, but I want to be fully mature. Yo no sé vosotras, pero yo sé que yo quiero ser madura delante de Cristo. Sometimes I am still immature. A veces soy inmadura. But I want to be fully mature in a spiritual and emotional way. Pero quiero ser madura completamente, emocionalmente y espiritualmente. So that I can present others mature as well. Porque entonces yo puedo presentar a otros. So that I can make disciples. Para que yo pueda discipular. And help other people grow. Y ayudarle a otras personas que ellos crezcan. Amen. Amen. Amen. Amen. Okay, I'm not really sure. No estoy segura. What we're going to do. Do we have any music? Exactamente lo que vamos a hacer. We might just put some music on. Vamos a poner música. Let's stand together. Vamos a levantarnos. Let's just spend a few moments waiting on God and see what God wants to do. Vamos a pasar unos momentos buscando a Dios a ver lo que Él quiere hacer. Just to ponder what God's been saying to you. Y buscar lo que está diciendo Dios, lo que te está diciendo. We'll see what God wants to say. A ver lo que Dios quiere decirnos. Father God, I pray that you would speak to us. Padre Santo, te pido que hables a cada uno de nuestros corazones. Lord, that you would seal the word that you have spoken to us. Y que tú selles esa palabra que nos has hablado. That you'd seal it in our hearts. Que la selles en nuestros corazones. That we would not let the enemy rob us. Y que el enemigo no se apodere de ella. That we would not just walk out this room and forget everything. Que no salgamos de esta sala y nos olvidemos. But that you would continue to work on us. Pero que tú continúes trabajando en nosotros. And speak to us. Y hablándonos. And I just feel if anything that I've said this afternoon. Y yo siento que lo que he dicho, cualquier cosa que he dicho esta tarde. If it resonates with you. Si resuena en tu corazón. Particularly about. How about our thinking and our thoughts? Especialmente lo que he dicho sobre nuestros pensamientos. And if you'd like someone to pray with you, si quieres que alguien ore contigo, then you can either come forward and we'll pray with you here. Puedes venir y oraremos ahora contigo. Or maybe you could ask the person that you came with next to you to pray for you. O puedes pedirle a la persona con la que viniste que ella, esa persona orara contigo. It's entirely up to you. Es, lo eliges tú. But if you feel that God is speaking to you, pero si tú sientes que Dios te está hablando, challenging you about something, te está poniendo ese reto a ti, then don't leave before you've been prayed for. No te vayas sin que alguien haya orado contigo. So let's just continue to wait on God. O sea que vamos a continuar buscando de Dios. If you'd like us to pray for you, y si quieres que oremos por ti, then please just come forward. Ven aquí, ven adelante. Otherwise, you can ask someone next to you to pray for you. O pide a la persona que está contigo, a tu lado, que ore contigo. Can I speak a word? Okay, I felt like the Lord was saying, I am the Lord, I change not. I do not change like a shifting shadow. I am the same today, yesterday, and forever. Yo sentí fuertemente que el Señor está diciendo, yo soy el mismo, yo no cambio, soy el mismo que ayer, hoy y para siempre. I have come to heal your broken heart. He venido a sanar los corazones rotos. To bind up your wounds. Para sanar vuestras heridas. And to set the captives free. Y para poner en libertad lo que está cogido en captividad. I am the Lord. Porque yo soy el Señor. I change not. Y no cambio. If that was you that God was speaking to. Sí, si Dios te estaba hablando a ti. Then let us pray for you. Ven y oraremos por ti. Otherwise, just enjoy God's presence. Y si no, simplemente pues disfruta de la presencia de Dios.